Chinga tu madre. Pinche culero. Ándate a la verga. Puto mamón. Y que viva México, cabrones. La élite Soundcard. Chinga tu madre. Soundcard.